Radio Ubrique. Deportes. Dejado atrás ya el espacio para el carnaval, nos quedamos con tiempo de deportes, un tiempo de deportes que, bueno, pues nos sirve cada día, de lunes a jueves, para ponerle fin a la tarde. Un tiempo de deportes que tenemos que dedicar a muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, ese aplazamiento del Día de la Bicicleta, que queda pospuesto para el 16 de marzo. Enseguida vamos a estar con Jesús Fernández Sedeño, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, para hablar de todo ello, del aplazamiento y de la nueva fecha, al igual que vamos a hablar con Javier Gutiérrez, que fue uno de los ubriqueños que subía al podio en la Jimera Tres Trails. Antes os cuento, os recuerdo que el Ubrique Club de Fútbol tiene su equipo senior un doble compromiso este fin de semana largo, no este puente, porque mañana disputa a partir de las 12 el partido de vuelta de la final de la Copa de Andalucía. El Ubrique Club de Fútbol que visita al Gédula, un encuentro que se celebra a partir de las 12 del mediodía, y para ello pues el club ha dispuesto de un autobús de ida y vuelta gratuitamente para los aficionados que así deseen estar. La entrada al partido cuesta 3 euros, es el único costo que debe asumir el aficionado para un encuentro que puede suponer el primer título oficial en categoría senior para el Ubrique Club de Fútbol. Recuerden que el conjunto de José Manuel Cadenas y Miguel Domínguez tiene que remontar el 2-3 cosechado en el partido de ida. Ya el domingo, el conjunto ubriqueño que visita al Tarifa. Va a ser a las 5 de la tarde en el municipal Antonio López Púa de Tarifa, un encuentro al que el conjunto ubriqueño llega lanzado, llega en segunda posición con 34 puntos, 9 partidos sin perder. Recuerden, 5 victorias y 4 empates, pero no lo va a tener fácil porque el equipo tarifeño está a solo un punto del Ubrique. Está cuarto clasificado con un punto menos que los ubriqueños, por tanto, partido importantísimo, trascendental, doble cita, trascendental para el cuadro ubriqueño. De todo ello hablaremos el próximo lunes aquí en Tiempo de Deportes. Antes, como digo, nos vamos a quedar hablándoles de la Jimera Tres Trails, una prueba que cumplía su 10ª edición este pasado fin de semana y en el que tuvimos un total de 8 ubriqueños subidos al podio en cada una o en las modalidades que se divide esta Jimera Tres Trails, tanto individual, pareja o relevo. En categoría individual, Javier Gutiérrez fue el mejor de los ubriqueños con un tiempo total acumulado en las tres etapas de 5 horas, 28 minutos y 50 segundos. Finalizaba en cuarta posición de la general, subía al podio como primero de la categoría senior. Entraban también en el top 20, había más ubriqueños, pero en el top 20 Rubén Torres fue duodécimo, 5 horas 55 para él, 5 minutos más empleó Diego Reina, fue décimo tercero. Juan Virúez entraba décimo octavo, 6 horas 22 minutos para Juan Virúez. En la modalidad por parejas, quien subió al cajón fue Francisco Pazo, que iba acompañado de Juan Alberto Andreu. Fueron terceros clasificados de la general, han marcado un tiempo de 5 horas 58 minutos. En categoría de relevos, Pedro Ordóñez, Celia Lamela y Domingo Borrego se proclamaron campeones en la modalidad de relevos mixto, 6 horas 31 minutos para ellos. Eran cuartos de la general, que se quedaron a solo 2 minutos y 18 segundos del podio absoluto, copado por parejas todas ellas masculinas. Dentro de la categoría de equipos femeninos, el trío formado por Ana Pérez, Marinieve Sánchez y Leticia Rosado concluían segunda posición, estableciendo un tiempo final de 8 horas, 9 minutos y 18 segundos. Se quedaban a 5 minutos del triunfo en esa categoría. Son los números que esconde la 10ª edición de la Jimera Tres Trails, y como siempre, ¿no? Pues detrás de esos números hay unas historias, ¿no? La que nos vamos a centrar en el día de hoy es la de Javier Gutiérrez, que fue el mejor de los nuestros, el mejor de los ubriqueños, con ese cuarto puesto de la general, después de haber sido o haber logrado ser el tercero en las dos primeras etapas, ese tiempo de 1 hora 55 minutos y 55 segundos en la etapa etapa final, pues hizo que quedara relegado a esa cuarta posición, se quedara con esa medalla de chocolate, aunque subiera al podio como primero de su categoría. Como digo, con Javier Gutiérrez vamos a pasar los próximos minutos hablando de lo que fue la Jiménez, de lo que está siendo esta temporada o este año 2025 para él. Javier Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuarto puesto, que si te parece, analizamos enseguida porque primero si nos echamos un poquito la vista atrás, Javier, estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? De Sierra Blanca, donde ahí sí que subiste o sí conseguiste subir a ese podio de la general en una prueba tan dura como competida por el nivel de corredores que allí se os diste y cita, ¿no, Javier? Sí, la verdad que Sierra Blanca estuvo ahí, tuvimos los tres primeros sobre todo, ya el cuarto había un poco más de diferencia, pero estuvimos ahí peleando prácticamente toda la carrera y al final llegamos a eso, fue cuestión de dos minutos creo del primer puesto al tercero que llegué yo y vamos, lo que dice es que la carrera es dura, tiene súper técnica, vamos, un montón de subidas, bajadas y nada, pero vamos, se nos dio bastante bien. Uh-huh. Sí, a poco más de dos minutos te quedaste con un tiempo de 3:26. Javier, ¿por qué Sierra Blanca? ¿Por qué empezabas ahí la temporada? La verdad porque me habían hablado de esa carrera y me gusta el terreno técnico y demás y sabía que me iba a ir bien y por probar también otras carreras nuevas este año. Uh-huh. ¿Y satisfecho con lo que te encontraste allí? La verdad que sí. Pasé, que son 30 kilómetros, pero vamos, de pura piedra y montaña. La verdad que me gustó bastante. Nos decía Juan Carlos Romero, con quien hablábamos en aquella ocasión, que quizás es lo más parecido a nuestro entorno que se había encontrado. No sé si a ti te pasó lo mismo, Javi. Sí, la verdad que sí, porque en otras carreras también de por aquí no se suele encontrar tanto terreno técnico como tenemos por aquí por esta sierra. Y allí la verdad que se parece. Uh-huh. ¿Y a ti, Javi, te gusta lo técnico o más carrileo? Yo prefiero lo técnico, también pues en parte por lo que comentamos, que esta zona es más técnica y se me da mejor cuando vas con gente de otros sitios que no tienen terreno tan técnico donde entrenan, se nota la diferencia, vamos. Uh-huh. Bueno, y con eso pues Sierra Blanca y ahora Jiménez, que era me decías también que era la primera vez, ¿no? Que te aventurabas a hacer esta prueba por etapas, Javi. Sí, estuve estos dos años atrás ello por equipo, que realmente se hace una etapa entera nada más, y este año pues me planteé hacer las tres etapas yo solo. Y nada, eso fui. Oye, ¿qué tal? ¿Por qué esta vez la en solitario, Javier? Por probar. También porque estos años atrás tampoco me veía preparado como para hacer tantos kilómetros y este año pues ya me atreví un poquillo más. También es una manera más dinámica de hacer casi 70 kilómetros que si fuera en una sola carrera. Uh-huh. La preparación, por tanto, ha sido diferente, los entrenamientos y demás. Sí, he hecho algunos entrenos específicos de fin de semana, entrenar sábado, mañana, tarde y domingo, más que nada vaya asimilando también ese fin de semana. Uh-huh. Porque, ¿qué otro reto estás marcado? ¿Cómo te has distribuido este año 2025? En principio, ahora la primera parte de la temporada, la carrera sin que tengo más en mente es la Maratón de Bandolero. Uh-huh. Es donde tienes ahora puesto el foco. Oye, y hacer esta prueba de Jiménez por etapa a nada, ¿no? A dos semanas, tres de Bandolero. No sé, ¿con qué objetivo tenía? O sea, ¿era también como parte de un entrenamiento de calidad esto de hacer tres etapas? En parte no era como un entreno. Uh-huh. Porque quizás se vaya hasta más de kilómetros de la cuenta, pero me hacía ilusión, tenía ganas de hacerla y lo planteé así y ya está. Claro, pero que no me resulte... Que no ha sido beneficioso, ¿no? Para preparar la maratón, ¿no? Y nada, en principio maratón quería bajar el tiempo del año pasado. Uh-huh. Y a ver hasta dónde puedo apretarle. Uh-huh. El año pasado, si no recuerdo mal, que bueno, también estuviste ahí arriba, ¿no? Sí, hice 3:33. Uh-huh. O sea que a partir de ahí, pues todo lo que sea mejorar tiempo será bienvenido, ¿no, Javier? Claro, principio quería bajar de 3 horas 30, pero a ver también el tiempo, si llueve de lluvia, si hay barro o demás, también puede influir. Claro, y bueno, está por venir, ¿no? En estos días las previsiones apuntan a que ya no solo el día de la prueba, ¿no? Que da lluvia, sino todos los días previos puede que esté el terreno bastante pesado, ¿no? Por eso, aún así, intentaré por lo menos mejorar el tiempo del año pasado, pero claro, lo voy a tener más difícil si el terreno está así. ¿Eres de los que te gustan las condiciones adversas o prefieres el solecito y un poquito de calor? Yo, sinceramente, prefiero, si hay barro, incluso un poco de lluvia, lo prefiero. Sí. Pero claro, ralentiza tanto a mí como a... Claro. Al resto de la carrera. Sí, pero bueno, lo disfrutas, ¿no? O sea, no sufres tanto, ¿no? Otros dicen que con frío y lluvia no ni se lo plantean. Yo lo prefiero, sobre todo eso, una carrera así que... En fin, al final son 3 horas y algo, 4. Que si fuera la ultra de 160, ya esa gente seguramente no les hará tanta gracia. Pues vamos a centrarnos en esta Jimera 3 Trail, décima edición. Hablábamos el viernes con Jesús Casillas en la previa, y sobre todo nos destacaba Javier, que era un evento, bueno, pues que daba vida a los pueblos, no solo a Jimera, sino a los pueblos de alrededor, y que estaba también un poco pensado para familias, para amigos. Cuéntanos un poquito cómo se vivió esa décima edición, esa fiesta del trail. Pues la verdad que muy bien, es una carrera que siempre tiene buen ambiente y sea la hora que sea de todo el fin de semana, allí en el pueblo suele haber bastante gente, también es un pueblo pequeño, pero se reúne mucha gente allí y en la carpa siempre de final de cada etapa se forma un ambiente muy bueno. ¿Con qué objetivo ibas a Jimera? Pues la verdad que iba un poco sin mucha expectativa porque no, ya te digo, no lo había hecho nunca, sabía que era campeonato de Andalucía. Y sabía que iba a venir B. Pero bueno, al final la primera etapa se me dio bien y ya tuve que apretar para intentar mantener la posición como pude hasta la tercera etapa. Una vez que toda vez, ¿no? Que es la primera vez que te enfrentas a un kilometraje tan largo y a una prueba por etapas de este tipo, Javier, la primera etapa, lejos de contemporizar, lo que hiciste fue salir fuerte, ¿no? Sí, también por lo que comentábamos antes de la lluvia y el barro, el sábado estaba lloviendo. Sí. Y en parte se me da mejor, el barro se me da bien, y ahí también pude sacar un poco de ventaja conforme a otros que estaban ahí cerca también, pero no se les dio tan bien ese día o guardaron más fuerzas para el día siguiente. Y pues aproveché, que también era la carrera que tenía más zonas técnicas, donde podía sacar también más ventaja. Y aproveché y apreté más ese día, sabiendo que iba a ir más castigado al día siguiente y por la noche, claro. Sí, pero digamos que por terreno, por recorrido, la mejor que te venía a ti era la primera y es donde quería jugar tus cartas, ¿no? Exacto, sí. Oye, luego la segunda, la nocturna, ¿qué tal? La nocturna bien, pero súper rápida, porque sabía que íbamos a salir rápido, pero... no tanto, y no podía, como ya sabía que tenía ahí la posibilidad de la tercera posición, o si no la cuarta, ahí a minutos, pocos minutos de diferencia, pues tuve que apretar para que me sacaran lo mínimo posible. Y al final pude aguantar a los que iban en cabeza casi hasta meta, creo que llegaron un minuto y algo, dos quizás antes que yo el primero. No, 1:18. 1:18 solamente te sacó Jesús Cabrera. Bueno, ahí habéis estado, ¿no? Jesús Cabrera, Víctor Pimentel y José Antonio Fernández en una lucha encarnizada por ser los primeros. Javier, no sé si en el fin de semana os ha dado tiempo un poco a intercambiar impresiones entre vosotros. Sí, la verdad, ellos se conocían más porque ya habían coincidido en otras carreras. A Jesús Cabrera sí lo conocía. Y nada, la verdad que también contento de hablar con gente de más nivel que yo y aprender de ellos, la verdad. Bueno, más nivel porque lo dices tú, ¿no? Aunque sí es verdad que sobre todo Jesús Cabrera y Víctor Pimentel sí que tienen, ¿no? Ese bagaje, quizás también esa experiencia hace que sepan jugar, como decimos, mejor sus cartas. No sé si ahí también en el tema estratégico pudo estar también la ventaja que te sacaron, Javier, o es cuestión de piernas. Sí, puede ser también. El tema estratégico, ellos tienen más experiencia que yo. Pero también, hablando un poco de la carrera del domingo, que fue la que se me dio peor, empecé también con ellos en el grupo de cabeza y a mitad de carrera notaba ya que a mí me faltaban piernas y ellos seguían tirando igual, vamos. Uh-huh. Así que ahí se nota también que están, al menos para esa distancia, están mejor preparados que yo. Claro, estando ahí en la pelea, la última prueba, la del domingo, ¿cómo te la tomabas? A ver hasta dónde aguanto. Claro, en principio me encontraba bien, pero sabía que tarde o temprano el cansancio se iba a notar. Y así fue. A mitad de carrera era un terreno de pista subiendo y también al ver que me sacaban ventaja y me iban sacando poco a poco, pues me fui viniendo abajo y ya está. Y ya pues con lo poco que tenía, apreté hasta que pude llegar a meta. Terminar como se puede. No obstante, Javier, un cuarto puesto, primero de tu categoría, para ser, bueno, es verdad que José Antonio Fernández también de la categoría senior, pero prácticamente el resto de los primeros clasificados son todos veteranos, ¿no? O sea que, además, tú creo que has dado el paso a senior, no sé si esta temporada o la anterior, ¿no, Javier? Sí, esta temporada. Esta temporada, o sea que estás dando tus primeros pasos y al final, pues eso también te deja ese margen de mejora, ¿no? Sí, por eso estoy contento. Al final, como te dije antes, que iba casi sin expectativa porque tampoco sabía cómo se me iba a dar el correr después de haber hecho una carrera por la mañana, por la noche. Porque claro, no es lo mismo hacerlo en un entrenamiento que en una carrera que, aunque quieras ir controlando, siempre das más. Uh-huh. Y claro, estaba un poquito que no sabía cómo iba a responder el cuerpo. Claro. Oye, sí, la quiniela los lunes se hace muy fácil y muy bien, pero si pudieras cambiar algo del fin de semana, me refiero a estrategia, no sé, a alimentación, ¿qué cambiarías? ¿Hay algo que dijeras, pues la próxima vez voy a tener en cuenta esto? En principio no, porque yo creo que no cambiaría prácticamente nada, porque yo te digo, el sábado me exprimí más porque sabía que era el terreno donde más ventaja podía sacar, y aunque lo pagara un poco el domingo, creo que tampoco fuera mejorado mucho la posición si fuera guardado algo más de fuerza. Vamos, que una carrera de tres etapas es más justa que una carrera única y al final pone a cada uno en su sitio, ¿no? La verdad que sí. Oye, Javier, que está fuerte, ¿no? O sea, está empezando el año de una manera importante, en el sentido de que, bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a verte también en esas primeras posiciones, pero, bueno, aquí, como decíamos, tuteando a todo un Jesús Cabrera, a un Víctor Pimentel, también en Sierra Blanca, coqueteando con la victoria final. ¿Ha mejorado mucho el nivel con respecto a otros años atrás? Me refiero, ¿ha estado entrenando mejor o de otra manera? Mejor, bueno, está entrenando bastante, pero eso, siendo continuo sobre todo, que no, prácticamente desde que terminé el año pasado llevo entrenando, en principio eso, quería, la que primero tenía vista era la maratón, porque claro, las inscripciones salieron hace más tiempo y es la que tenía vista, ya después me planteé Jimera y Sierra Blanca, pero eso, llevo más que nada la continuidad, que no he dejado de entrenar y también me cuido la alimentación, el descanso, y yo creo que a raíz de eso es lo que también noto la mejoría que tengo. Ese puntito más, ¿no? Digamos que el objetivo es mejorar un poquito los tiempos y las actuaciones del año pasado. En principio sí, aunque este año voy a hacer distintas carreras. Maratón la tenía ahí porque es una carrera que la primera parte es técnica, la segunda ya es más pista, es más, y es lo que también tengo que mejorar, porque la pista es lo que más me sacan mis rivales normalmente en carrera. Uh-huh. Y así a principio de temporada quería mejorar eso, a ver hasta dónde puedo dar. Uh-huh. Y aparte de Maratón de Bandoleros, ¿qué va a ser lo siguiente? Pues después no tenía tampoco nada pensado, quiero por lo menos una semanita o dos después de maratón, bajaré un poco el nivel de entreno y demás para descansar y ya me plantearé el siguiente objetivo. La segunda parte de la temporada. Bueno, pues de momento, como decíamos, un tercer puesto de la general absoluta en Sierra Blanca, una competición de entidad, de nivel, este cuarto puesto en Jimera también, ¿no? Que con un nombre hecho en el calendario andaluz de carreras por montaña, de trails, y ahora pues ni más ni menos que la maratón de Bandolero, donde a buen seguro, no he mirado inscripciones, pero a buen seguro pues se va a reunir a muchos de los más granado de los atletas, ¿no? De la zona. Javier, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, en principio no. Yo creo que está más o menos todo lo que he hecho y tengo por hacer, está hablado y está. Bueno, pues suerte para lo que viene, que no es poco, ese ambicioso reto, ¿no? Del Maratón Bandolero, que se celebrará ese fin de semana, la semana que viene, 7, 8 y 9 de marzo, es el fin de semana que está previsto esa cita, ¿no? Bandolera en la vecina localidad de Prado del Rey. Y sobre todo, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Javier, un saludo. Venga, gracias a ustedes. El otro foco de interés en el día de hoy, que es la actividad del Día de la Bicicleta, la Asociación Ciclista de Ubrique, que anunciaba ayer ese aplazamiento, que no es suspensión, para el 16 de marzo, para una actividad que tradicionalmente siempre ha ido vinculada al Día de Andalucía y que este año, por esa previsión de lluvia, pues se queda pospuesta, como decimos, para el domingo 16 de marzo. De todo ello y del resto de la actualidad del colectivo de la Asociación Ciclista de Ubrique vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con su presidente, con Jesús Fernández, que nos atiende al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues la decisión que tomabais en el día de ayer, entiendo que duele por los pequeños, pero que no ha sido muy difícil tomarla, en tanto en cuanto no tiene mucho sentido, ¿no?, celebrar el Día de la Bicicleta con la previsión de lluvia que tenemos para mañana, ¿no? Pues así es, Rubén. Estuvimos esperando hasta última hora para ver si las predicciones del tiempo cambiaban, pero no es así. Entonces es una tontería de hacer una actividad cuando lo que te trata es de disfrutar de un día con la bicicleta de la familia y evidentemente con lluvia pues es imposible de hacer esta actividad. Jesús, ¿se barajó alguna alternativa? No sé, puesto que sale en el pabellón, hacer algo allí cubierto o no, esto no tiene sentido si no es saliendo a dar un paseo. No tiene sentido tampoco, porque la actividad se trata de dar un paseo por la calle del pueblo, entonces pues hacer una actividad en un recinto cerrado pues no tiene sentido, y entonces pues decidimos de aplazarla para que venga un día bueno y que podamos disfrutar de esta actividad, vamos. ¿Y la idea desde un principio era aplazar o también se valoró la posibilidad de suspenderlo? No, siempre se valoró la posibilidad de solamente de aplazarla, porque es una actividad que da igual que se haga otro fin de semana, porque lo que yo te he dicho antes, que se trata de disfrutar, de pasar un día en familia, y como tampoco es una actividad competitiva ni nada, pues se va a otra fecha próxima, 28 de febrero, y hemos decidido de hacerla el 16 de marzo, dos semanas después, vamos. Claro, no es una cosa, es verdad que, bueno, siempre va ligado, ¿no?, al Día de Andalucía, pero tampoco tiene por qué ser obligatorio que se celebre ahí. Sí es verdad que de cara a próximos años, evidentemente, se seguirá, ¿no?, pensando en vincularla al Día de Andalucía, ¿no? Sí, así es, nuestra idea es seguir vinculándola siempre en el Día de Andalucía, pero no es la primera vez que se aplaza este tipo de evento, porque otro año también, cuando nosotros hemos estado colaborando con el Día de la Bicicleta, pues también, debido también a las circunstancias, al tema meteorológico, pues también se han tenido que aplazar, y no pasa nada, tampoco se trata de ubicarle una fecha, si esa fecha no puede ser, pues se busca otra alternativa y darle una solución. ¿Por qué el 16 de marzo, Jesús? porque era tampoco para posponerlo mucho más tiempo. Es decir, hemos decidido dos semanas después porque también la semana siguiente también da predicciones de agua, y también como el sábado también es el día fuerte del carnaval aquí en Ubrique, pues también para que no, para tener también un margen de que el tiempo no respete, y esperemos que el 16 de marzo pues el tiempo nos acompañe, y tampoco lo que te he dicho antes, tampoco posponerlo más para más tarde, porque ya vienen muchos eventos aquí en Ubrique y tampoco nos queremos pisar otro tipo de evento aquí en la localidad. 16 de marzo, domingo, ¿no? Correcto, sería el domingo 16 de marzo. Jesús, te decía antes que, una pena, duele por los pequeños, pero también por el tema organizativo, me refiero, todo lo que teníais preparado para este fin de semana, para mañana viernes, sirve para el domingo 16 de marzo, me refiero, porque como también entregáis la bolsita, aunque bueno, la bolsa al fin de cuentas lo que lleva son productos que no van a caducar, no perecederos, podríamos llamarlo así, con la bolsa de patatas y el refresco, como te digo, vale todo, o sea, todo sigue igual de cara al 16 de marzo. Bueno, realmente lo que se da después de la prueba es una bolsa de patata y un refresco, agua, y vamos, todo eso ya lo tenemos nosotros en nuestra disposición. Tenemos todo preparado ya para mañana, pero claro, como no son productos que se echen a perder, pues lo tenemos ya almacenado para que dentro de semana pues seguir con lo previsto que tenemos la organización, vamos, que tampoco tenemos ningún tipo de alimento que se echa a perder, vamos. Bueno, pues domingo 16 de marzo, ese día de la bicicleta que queda para esa fecha, debido a esa previsión meteorológica. Jesús, que hablamos, ya que aprovechamos, pues, terminamos de darle un repaso, ¿no?, a la actividad del club, un club, una asociación ciclista de Ubrique, que este domingo me decías que comenzaba ya el calendario de carretera. Efectivamente, yo este domingo pues en la primera ruta del calendario de carretera. A partir de las 8 de la mañana en la salida, y nada, son rutas que constan entre 80 y 100 kilómetros. La primera sería la Vuelta al Belite, conocida popularmente por nosotros, y se trata de eso, de hacer rutas que sean asequibles para todo el mundo, que todo el mundo sin una buena preparación la pueda hacer perfectamente. Y nada, pues esperemos este año pues tener una buena, que los socios y no socios pues se animen y formemos una buena grupeta. Son, vais a estar casi que ininterrumpidamente hasta el 29 de junio, Jesús. Empieza este domingo y hasta finales de junio finaliza el calendario de carretera. Este año lo hemos alargado un poco más. Porque el año pasado pues hicimos menos salidas, pero formamos la verdad un grupito bastante bueno, y este año el pueblo me ha alargado un mes más, y nada, esperemos que la gente salime. 18 salidas en total. ¿Es el calendario de carretera más largo de los que habéis dispuesto en estos últimos años, Jesús? No, normalmente siempre el calendario de carretera empezaba a primero de febrero. Hasta finales de mayo, es decir, eran hasta 21 salidas. Ajá. Tanto el de montaña como el de carretera. Pero estos últimos años, la verdad que tuvo muy poca acogida el calendario de carretera, salíamos muy pocos socios, entonces pues el año pasado hicimos una pequeña variación y de hacer menos salidas y alargar un poquito más el de montaña. Entonces pues acertamos, y entonces pues este año, como el año pasado salimos un grupito bastante bueno, pues este año pues hemos decidido de alargarlo un mes más, y esperemos que estemos en lo acertado, y que la gente pues anime y podamos disfrutar del calendario de carretera las 18 salidas que hay. 8 de la mañana el horario de salida, la Plaza de la Estrella, como siempre. Lo que pasa es que como esa Plaza de la Estrella mismo está en obra. ¿Por eso te preguntaba? Pues las salidas van a ser, cuando salgamos por la parte, diríamos, de las cumbres, pues las salidas, la concentración va a ser allí en la puerta de Supermercado Díaz. Y cuando salgamos por la parte del mojón, pues la salida será allí en la gasolinera BP. Entonces, vale. Una vez que ya termine la Plaza de la Estrella, pues seguirá la salida oficial en la Plaza de la Estrella, pero mientras vamos a mantenerla así. Vale, pues este domingo, que es Alberite, Mesa Jardín y vuelta a Ubrique, 80 kilómetros, salida entonces a las 8 de la mañana desde el día. Correcto, sí. Que Jesús, bueno, un calendario de carretera que se ve interrumpido, ¿no? Por esa cicloturista La Patacabra. Estoy aquí mirando el calendario, Jesús. Vale, sí, el 18, la ciclo La Patacabra, que está incluida dentro de esa 18 salidas, en la duodécima. Una ciclo para la que ya están abiertas las inscripciones. Quiero preguntarte un poquito, ¿cómo va el ritmo de inscripción? Pues sí, el día 14 de febrero pues abrimos las inscripciones y la verdad como todos los años, la cosa va lenta, la gente espera hasta última hora, pero vamos, de momento hay unos 30 y tantos inscritos ya pagados y luego hay otros 20 y tantos que están prescritos pendientes de pago. Más o menos es la misma tónica de todos los años, la gente pues hasta que no se acerque la fecha pues no, la sesión de inscripciones no aumenta. Esperamos, somos optimistas y esperemos que este año pues tengamos más o menos el cupo de inscripción que hemos tenido este año atrás. Bueno, la inscripción como siempre a través de la página web de la Federación Andaluza, andaluciaciclismo.com, pero si entráis a través de asociacionciclistaubrique.com, pues ahí sale en grande, ¿no?, el botón para darle a escribir y ahí siguiendo los pasos. Jesús, ¿con qué más? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Pues nada, pues invita a todo el mundo que el 16 de marzo pues acuda de nuevo a la bicicleta y esperemos que el día nos acompañe y podamos disfrutar de una bonita jornada. Pues ojalá así sea. Recuerden, 16 de marzo, Día de la Bicicleta. Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, gracias como siempre por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a ustedes, Rubén. Nosotros casi lo dejamos, la tarde que vuelve el próximo lunes, ya metidos de lleno en el mes de marzo, lunes 3 de marzo, el Tiempo Deportes que llega, que vuelve el lunes 3 de marzo, aunque antes el sábado estaremos con la retransmisión desde la 1, un poco antes quizás, con la previa del pregón del Carnaval de Ubrique 2025 a cargo de Pedro Rubiales, que nos ha acompañado en la tarde de hoy aquí en este espacio de la tarde. Os espero, pasamos lista el próximo día 1. Nosotros que con esto pues ponemos punto y seguido en la programación de Radio Ubrique, porque enseguida llega Mari Carmen Lamela y una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. ¡Feliz resto de jornada!